Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Otra vez que se nos escapa el liderato, no ha podido ser. Hemos estado ahí cerca con la victoria. Bueno, es que teníamos el partido ganado y una jugada estúpida de Juanfran, porque todo hay que decirlo, fue una jugada estúpida, no tenía que haber por qué agarrado la camiseta. Concedimos un penalti estúpido y bueno, y al final el Sevilla pues nos ha empatado y seguimos colíderes con el Barcelona, con el Trampas a un punto ahora. Y otra vez que hemos desaprovechado eso, una oportunidad, es la segunda vez que nos pasa esta temporada que tenemos la oportunidad de ponernos líderes en solitario y no lo conseguimos. Pero bueno, seguimos imbatidos en el Calderón, seguimos colíderes, que no es poco. Y bueno, a seguir, como dice el Cholo, ahora más que nunca, pues partido a partido. Vamos a ver, hoy vamos a hablar del partido con un par de los habituales. Hoy están con nosotros Carlos y Mariano. Carlos, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tal? Bueno, pues como tú lo has dicho, el contexto era interesante, el Barça había pinchado, jugamos contra el Sevilla, que yo personalmente no es que me caigan precisamente muy bien, y el partido no es que estuviera controlado, metimos el gol y vale, echamos dos líneas para atrás. No estábamos sufriendo demasiado, pero Juanfran hizo eso, y o sea, Juanfrada, que recuerda épocas anteriores, no tan buenas, y a partir de ahí, a falta de 20 minutos, pues nos echamos hacia arriba, pero no fue suficiente. Una pena, llevábamos 63 partidos, recordaba el otro día Fernando, sin que nos pitasen un penalti, pues hoy que nos podíamos poner líderes, creo que son 18 años después, no me acuerdo ahora mismo el dato, pues bueno, nos cae un penalti que yo personalmente creo que sí que era, es una tontería, pero pueden pitar penalti. Y bueno, que en los partidos difíciles, otro más, en el que Simeone no agota los tres cambios y Oliver en la grada. Sí, bueno, lo de Oliver, luego si eso lo tocamos un poco. Mariano, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, yo es que vengo muy caliente el partido porque ha sido... Yo, en primer lugar, básicamente creo que ha sido lo primero, pues evidentemente una decepción muy grande, ¿no? Creo sí. Que hoy hemos tenido una oportunidad única de ponernos líderes en solitario y seguir manteniendo una ventaja mínima, aunque sea... de tres puntos de un partido al Real Madrid. Te lo digo porque este tipo de ligas donde el trampa se va, se suele distanciar y al final va cortando ventajas, es muy de ellos, es muy de acabar ganándole a ellos. En segundo lugar, creo que el Atlético de Madrid está pasando pues por un momento físico bastante... bueno, se está notando físicamente, yo creo que sinceramente y bueno, esto no quiero que suene a crítica pero contra Simeone, pero yo sinceramente hoy no he entendido en absoluto la gestión ni de los cambios, ni el momento, ni las personas que ha sacado, ni que ha quitado, ni que han entrado. ¿Por qué no se han sacado otros jugadores? ¿Por qué no ha habido jugadores que han salido cuando hoy prácticamente no tenían, desde el minuto 60 no podían ni correr ni pasar? En el caso de Arda Turán no tenía ningún tipo de frescura. Yo no entiendo absolutamente nada. Y por otro, quiero decir, y yo soy una persona que a los árbitros no suelo, creo que hoy ha sido un arbitraje absolutamente de los arbitrajes que hacía muchos años que no nos hacían, porque hacía muchos años que no estábamos en estas posiciones. Creo que hoy ha sido un arbitraje absolutamente sibilino en muchos aspectos. Creo que el penalti es penalti, pero me gustaría ver otros. ¿Cuántos penaltis, sí. ¿Cuántos penaltis como el que le han pitado ya a Juanfran van a pitar en áreas del Real Madrid, del FC Barcelona, en su casa? No, ¿y cuántos ha habido, iguales en el otro área? De la misma forma, quiero saber cuántos penaltis como el que le han hecho a Raúl García, que también ha sido penalti. Porque aquí lo malo no es que le hayan pitado el penalti a Juanfran, que bueno, que dale lo pitas, es que no ha habido un criterio común en ese tipo de elaboración de ese tipo de jugadas. Y bueno, creo que son arbitrajes que hacen mucho daño porque evidentemente juegan con unos resultados en ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno, yo también es cierto que nunca he querido hablar de los árbitros, lo que pasa que hoy creo que ha sido un resultado que ha estado muy mediatizado por dos decisiones que han sido tomadas con un distinto baremo, absolutamente, y que son decisiones que yo soy absolutamente convencido que no se atreven a tomar en el campo, ni en el Bernabéu ni en el Nou Camp, en contra de los equipos del Barcelona y del Real Madrid. Estoy absolutamente convencido. Y simplemente eso, creo que físicamente, bueno, se supone que estamos en otro ciclo de preparación y que nos ha faltado muchísima frescura, no ha habido intensidad, quizás al principio de la primera parte. En cuanto hemos metido el primer gol, hemos reculado, hemos dejado controlar al Sevilla, pero no como otros partidos en los que dejamos controlar el balón al otro equipo, pero que se notaba que teníamos ese reprise de salir al contragolpe, que podíamos marcar, que podíamos, etcétera. Eso no lo hemos tenido hoy en ningún momento. De hecho, el equipo no hemos jugado bien, había sido un partido, uno de los peores partidos posiblemente de los últimos tiempos, y creo que la gestión de los cambios y la gestión de la plantilla hoy, no sé, yo hay cosas que no logro entender. Es que yo realmente, este equipo, si va a jugar el sábado pasado contra el Fútbol Club Barcelona, entre semana contra el Valencia y hoy contra el Sevilla, tres partidos de alta intensidad, de donde es fundamental un rendimiento fuerte, y sacas prácticamente a los mismos jugadores, yo lo siento mucho, pero este equipo no va a poder luchar ni por la Liga, ni por la Copa, ni por la Copa, ni por la Champions. O te pones como única y exclusiva meta la Liga o la Champions o la Copa, lo que quieras, pero es imposible competir en tres competiciones jugando con 12 jugadores como estás jugando. Es que es imposible, es que no es posible. Es que al principio, pues bueno, lo vas diciendo, bueno, hay jugadores que van cogiendo, pero es que yo creo que estamos en un momento ya en que tienes una plantilla de 14, 15, 16, 17 jugadores y tienes que empezar a utilizarlos. Es que no es posible que estemos jugando hoy los laterales, es que se les veía que no tenían profundidad porque no tenían punch, no tenían fuerza. El centro del campo, con Gavi, con Coque hoy prácticamente ha estado inexistente. Gavi sí ha estado más presente, pero no sé, ha fichado un jugador como Villabogui, yo no sé para qué lo han fichado, y en cambio fichas a un tal Sosa que no está ni con ritmo ni con nada para jugar en esa liga, y le sacas para 4 minutos. Yo no entiendo absolutamente nada. Yo sinceramente, ni la gestión de la plantilla ni de los cambios los he entendido hoy, y creo que hoy ha sido para mí uno de los partidos más decepcionantes que he visto al Atlético de Madrid en los últimos tiempos, en todos los sentidos. Bueno, ahora seguimos, pero mientras estabas hablando, se nos ha incorporado Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues decepción y Juanfran tiene estas cosas de vez en cuando, y luego se queja de que no juega la selección y demás cosas. Estas cosas cuestan puntos y cuestan ligas. No se puede hacer un penalti tan tonto, al margen de si el árbitro se ha equivocado o no se ha equivocado o se deja de equivocar. Si tú no haces el agarrón, el árbitro no te pita penalti. Eso es clarísimo. Es una tontería, porque el partido está... ¿Puedes hacer el agarrón? Perdona, Fernando. ¿Puedes hacer el agarrón como se lo han hecho a Raúl García y que no te lo piten? Bueno, sí, pero que si lo haces hay opciones. Si no lo haces, seguro que no. ¿O no? Hombre, sí, está claro. Sí. Pero a mí, hombre, estás agregando, ¿no? Que hubiese criterios parejos para... Ya, pero como no sabemos cómo va a actuar un árbitro, no le des tu pie a que meta la pata. No, sí. Está claro que si Juanfran no hace el penalti, hoy nos llevamos los 3 puntos. Y no es la primera vez que Juanfran hace una Juanfrada. Está haciendo una gran temporada, pero de vez en cuando nos hace una de estas. Y son los fallos que tiene que rectificar para si quiere ser titular en la selección y si quiere tener una trayectoria internacional destacada. Por lo demás, el partido yo creo que hemos merecido ganar. Sin hacer un partido exageradamente bueno, hemos sido mejores. Y todo lo que has dicho tú sobre los cambios, yo lo suscribo, pero no solo por hoy, sino desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo en este podcast, que falta la rotación. No sabemos si las rotaciones no se hacen porque los jugadores no dan la talla, los que no juegan, o porque que el entrenador considera que no pueden jugar porque son malísimos, o en el sentido de que confía tanto en los titulares que los tiene exprimir al máximo. Pero el caso es que desde enero yo creo que se nota un bajón físico. Si hoy se hubiera ganado 1-0 no se hablaría tanto de este tema, porque siempre se habla mucho desde el resultadismo, pero se ha notado mucho, por ejemplo, en el caso de Coque, en el caso de Diego Costa, y lo que has dicho de los cambios, Mariano, coincido plenamente. Han sido unos cambios sin mucho criterio, porque sacar a Sosa a falta de 3 minutos no sé qué sentido tiene, y a Cebolla darle apenas 10 minutos, tampoco que no, ni quitando a Villa, que es un delantero que te puede meter un gol, pues no lo entiendo. Y luego tienes a Adrián, que no es que sea santo en nuestra devoción, pero al fin y al cabo es delantero. si vas en casa empatado, pues lo lógico es más sacar a un delantero. Por lo tanto, entre unos y otros hemos perdido la oportunidad de ser líderes en solitario, que he estado mirando datos y no somos líderes en solitario, no compartido, desde el año del doblete. Y había sido maravilloso haber sido hoy líderes en solitario. Sí, una oportunidad perdida, desde luego. Yo, para mí, suscribo lo de los cambios de Mariano también. En cierto modo, sin llegar a la crítica, pero sí el no entender muy bien lo que está haciendo el Cholo, él lo sabrá, quiero pensar que lo tiene todo controlado. Pero a mí, en cuanto al físico, como decía Mariano, yo creo que tenemos un par de jugadores. Tú decías Sarda, pero yo ya lo llevo diciendo desde hace varias semanas. Para mí, Coque está, no es el Coque que empezó la temporada. Y el que más lo está sufriendo, aparte de, obviamente, lo estamos sufriendo todo el equipo, pero Diego Costa, ¿no? O sea, el problema yo creo que nos está llegando, no hay fluidez en el último pase, no tenemos llegadas claras y todo es por yo creo que porque Coque no entra, Arda también está abajo y si os fijáis, el único que está intentando hacer ese tipo de jugadas es Gavi, que no es su posición, el único que hace pases entre líneas, que intenta cambiar un poco el juego. Es Gavi, ¿no? Y luego lo que decía Carlos, Oliver en la grada otra vez. No sé, a mí, ya digo, no quiero criticar, pero no lo entiendo y no sé. Como dice siempre Fernando, ¿no? Luego no le pedirán explicaciones a Simeone o no las dará. Y entonces, pues todos seguimos aquí a ver por qué hace lo que hace, ¿no? Pero es un poco curioso, ¿no? Porque además eso, hoy yo creo que no hemos jugado bien, pero teníamos el resultado a favor en el primer tiempo y yo habría hecho cambios para mantener o para intentar seguir hacia adelante, ¿no? Y parece como que no quería hacer cambios, el equipo ha empezado a sufrir sobre todo eso a partir de la segunda parte físicamente. Yo creo que hemos empezado a sufrir bastante y al final, aunque ha sido por un penalti estúpido y yo creo que el Sevilla no merecía prácticamente nada en el segundo tiempo, pero hemos sido nosotros los que hemos merecido que nos metieran ese gol, yo creo, en el segundo tiempo, por no... A partir del gol, sí, nos hemos venido más hacia arriba, pero, no sé, es una cosa que nos viene pasando ya, pues, todo desde este mes de enero, ¿no? Lo vimos en Málaga, lo vimos en Valencia, que nos cuesta... O sea, en el momento que metemos un gol, nos echamos atrás y nos cuesta mucho... Antes, Jorge, si me permites, antes era al revés, ¿no te acuerdas? Las primeras meses de año nos metíamos un gol y íbamos a por el segundo y íbamos a por el tercero y íbamos a por el cuarto. Pero, no sé, el caso es que eso, que no hay esa frescura, ¿no? Y no hay... Y no, es algo que también... ya digo, el último pase, falta de ideas, ¿no? Y llevamos ya muchas semanas comentándolo, ¿no? Yo por lo menos. Estamos muy espesos arriba, muy espesos. Si os fijáis los goles, prácticamente todos los goles en las últimas semanas a balón parado. Sí, los últimos cuatro goles son de córner. Sí, porque lo que es generar jugadas de ataque nos cuesta mucho. Efectivamente, pero creo que esto es un tema físico, ¿no? Yo quiero creer que es por el lo que estuvieron explicando un día, escuché en la radio al profesor Ortega, al preparador físico, y es un tema físico que al parecer pues durante enero se hace una pretemporada para que se llegue bien a final de temporada. Y es cierto que en estos meses, pues lo que pasa es que no se puede jugar miércoles, domingo, partidos de alta intensidad como estamos jugando y con el mismo, prácticamente con la misma plantilla, o sea, con el mismo 11 de tipo prácticamente. Es imposible, con eso no podemos jugar tres competiciones. Y no sé, yo, hay jugadores como, no sé, por ejemplo, Oliver ha desaparecido del mapa, Adrián ha desaparecido del mapa, que puede ser que no sean que no, es que pues no sé, si Oliver no va a jugar porque se le ceda y para por lo menos ir adelantando un año, de porque es un chaval que no puede estar parado un año como va a estar parado aquí, claro. si no le va a emplear así. Yo sinceramente hay cosas que no entiendo todavía de este planteamiento. Luego, a lo mejor a final de temporada, viéndolo desde perspectiva, pues digamos, bueno, pues tiene su sentido. Pero yo de momento no lo entiendo. Es que no entiendo. El problema, Mariano, es que no explican el motivo, ¿no? Claro, no sabemos el porqué de las cosas. Quedan cinco minutos y sacas a Sosa. Ya no entenderíamos. sacas a 5 minutos y sacas a Sosa. Yo, un jugador que no tiene ni, que acaba de venir, no tiene, todavía no se ha conjuntado con el resto de equipos y se nota que le falta muchísimo ritmo de competición. Pues chico, no sé, yo creo que sacadrían que es delantero, que si vas a buscar el gol o no sé, pero vamos, yo de momento... Perdón, Mayar, si vas a buscar gol, mejor no metas a Adrián. Estoy bastante de acuerdo en lo que dices de Sosa, que sí, es un chaval que se le nota que está bastante, no sé si descompaginado con el resto del equipo, pero no parece que está en este bloque. Y sobre las rotaciones... No voy a tratar de justificarlo porque no tengo ni idea, pero enero es eso, es un mes muy difícil en el que hay partidos muy importantes. No nos ha tocado unos cruces de copa fáciles por encima y a esto se suma el partido del Barça. Es decir, las dos últimas semanas con Barcelona, Barça y hoy Sevilla han sido difíciles. Con el Barça no vas a reservarte nadie, vas a tener que salir con todo. Luego, después del empate, te vienes, juegas contra el Valencia, en el que yo, desde mi opinión, veo a Simeone que no quiere tirar ninguna competición, que quiere ir al máximo por todas, que igual queda en el camino y esto no es el método, sí. Pero yo creo que no quiere dejar ninguna de lado e ir viendo después a cuál puede, claro, agarrarse. Pero contra el Valencia luego vienes con un empate a uno, no quieres jugártela y sacas a todo. De repente te ves en la situación de un domingo a las 9 de la noche en la que te puedes colocar líder después de tantísimo tiempo y el Sevilla, que no es el Betis, con todos los respetos para el Betis, que va último en la liga. Es decir, es un equipo que está creciendo, que tiene jugadores de grandísima calidad, y a pesar de que juegues el Calderón te puede dar un susto. Entonces sacas más o menos lo que puedes, haciendo la paña de Coque y Raúl García, que merece estar titular, y luego te puede salir rana el partido, que es lo que ha pasado, que hemos metido el primer gol, nos hemos querido ir para atrás y que el partido se acabase ya. Y bueno, la tontería de Juanfran. Yo sí, yo veo al Atlético de Madrid que no está en su mejor momento para nada, veo a jugadores, como habéis comentado, que si Coque, Arda, los laterales ya no parecen tan frescos, hasta Diego Costa, como había comentado Jorge, pero no sé, yo tampoco veo tan grave. O sea, hubiese sido una gran oportunidad, pero creo que a la semana que viene, si ya le metemos mano al Rayo, pero claro, es que este mes es muy difícil porque ahora viene el Bilbao y es un mes complicado. Creo que Simeone tiene claro su once tipo, luego tiene a Raúl García, que se lo ha ganado, y sí que en el banquillo yo hoy echaba en falta a Oliver. No sé cuál es la relación de Oliver, pero a la hora que tengas que meter 18 jugadores en el banquillo, yo creo que Oliver es un jugador que te puede dar una serie de opciones que otros jugadores no. Yo veo a Sosa y a Cebolla Rodríguez, y hombre, me parecen jugadores más o menos del mismo estilo. Adrián lo puedes meter hasta, aunque no sé lo que puedes llegar a buscar con ese hombre. Pero no sé por qué, es decir, Oliver es un tío que en determinado momento te puede aguantar un balón, dar un pase, si se te lesiona Arda Turán y necesitas... Yo creo que mínimo, o sea, yo lo pondría titular, pero mínimo creo que debería tener sitio en el banquillo. No sé si hoy hubiera jugado, pero sí, hoy ha sido un partido en cuanto a los cambios bastante, bastante incongruente. No, yo lo que comentabas de eso, de ir a las tres competiciones, yo creo que es que lo que está intentando el Cholo es... si nos centramos en una competición solo, que se puede hacer, que lo hemos hecho en años anteriores, esa competición ahora mismo tendría que ser la Liga. Lo que pasa que la Liga es muy difícil ganarla. Pelearla no, pero ganarla es muy difícil. Entonces yo creo que lo que está intentando es llegar al máximo en las tres, hasta donde lleguemos, hasta donde nos lleguen las fuerzas, y luego ya se verá en cuál podemos... Pero claro, si no repartes... yo creo que quiere, con el 11 tipo este que tiene, llegar lo más lejos posible en las tres competiciones. Pero claro, ahí estoy con Mariano, ¿no? Bueno, estamos todos, yo creo. Es imposible. El que mucho abarca, poco aprieta también, ¿no? Claro, claro. Sobre todo cuando, si no empiezas a dar tiempo y minutos a los demás. Yo no quiero que cambie el equipo entero, que haga un cambio de seis jugadores de un partido a otro. Pero por lo menos que vaya dando entrada a otros jugadores y eso, y que vaya contando con los demás, ¿no? Porque eso, hablas de Oliver, que estamos todos de acuerdo en que creemos que no se está administrando a Oliver bien. Guilaboggi, las veces que ha jugado lo ha hecho bastante bien y ha gustado, y sigue así. Y sobre todo cuando ves jugadores como Coque, como Arda, que no están bien, que necesitan descanso, que necesitan, ¿no? no sé, a ver si de verdad le piden explicaciones, porque es que además ahora no hay apenas tiempo. O sea, ahora tenemos, estamos ya prácticamente el lunes y el jueves tenemos otra vez, jugamos contra el Bilbao. El miércoles, creo que es el miércoles, ¿no? No, el jueves. Es el jueves porque el Bilbao juega mañana. Sí. Ah, vale. El jueves contra el Bilbao en casa. Luego vamos a Vallecas, luego viajamos a Bilbao la semana que viene, entre semana. Después, no me acuerdo, teníamos, o sea, el calendario es todas las semanas y viendo lo visto, no va a haber cambios. O sea, va a entrar uno por otro, como mucho. Real Sociedad, eso, nos visita la Real. O sea, sí, es un mes muy complicado, pero yo creo que el jueves vamos a otra vez con todo o uno o dos cambios, no me imagino. Claro, no, es que no, es que visto lo que hemos visto estos últimos partidos, yo creo que esa va a ser la tónica, ¿no? Uno o dos cambios como mucho respecto al 11. ¿Pero por qué se hace eso? ¿Porque no son buenos los suplentes o porque Simeone no confía en ellos? Yo imagino que será porque no confía, ¿no? O sea, hay mucha diferencia en esta plantilla, es decir, de un jugador titular con Arda Turán al Cebolla Rodríguez hay una diferencia grandísima. Sí, por encima. Carlos, ¿tú ves diferencia en que juegue, por ejemplo, Guilaboli o Thiago, o que juegue Alderweireld o Godín? Es que, o sea, sí, Godín. A mí Alderweireld me encanta, es decir, me parece uno de los mejores fichajes. ¿Es tan malo Alderweireld para que no pueda jugar un partido hoy? No, pero es que yo creo que más que Alderweireld es Godín y Miranda. Dan una cosa, es una defensa increíble. Y Miranda, la primera parte, ha estado de cátedra. Entonces, ¿va a poder jugar Alderweireld? No, o sea, no, yo ahí lo comparto, es decir, yo por mí cambié. Manquillo ya tendría 15 partidos a la espalda, Cebolla podría haber jugado más, Guilaboli sobre todo, que es un jugador, es un señor que ha valido 12 millones, igual no vale 12, pero a 5 que valga, digo yo que valdrá para jugar contra media liga. Es que eso, yo por ejemplo, ha tenido 4... Claro, digo, hoy, viendo cómo no podía contar con Thiago, y metes a Coque ahí, que Coque tampoco está fino, ¿por qué no, en vez de a Coque, metes a Guilaboli, ¿no? Porque Coque apenas se le ha visto, ¿no? Primero porque es una posición que no es, bueno, puede ser la suya natural, pero no es en la que ha venido destacando. Segundo, porque no está bien. Dale descanso, ya que no tienes al jugador, pero, bueno, no sé. Tampoco, o sea, no le podemos achacar nada al Cholo, sino simplemente que dé explicaciones, ¿no? Que explique un poco, que lo diga claro, ¿no? Pero ya sabemos, ahí, como no, dice Fernando, ¿no? Vamos a ver, yo confío en Simeone y que sabrá. Claro. Lo que yo no entiendo es que si tú confías, como dice Carlos, que hay tan diferente y tal, y que al final solo confías en 12 jugadores, vamos, para mí es un suicidio que utilicen los 12 jugadores miércoles, domingo, para en tres competiciones diferentes. Para mí es un suicidio. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero... Pero entonces, Mariano, si es un suicidio, ¿confías o no? ¿Eh? Pero si es un suicidio, ¿perdona? ¿Está mal o...? Es que yo lo entiendo mal lo que dices. Yo no lo entiendo. Por eso, entonces bueno, piensas no como entiendo. Nosotros, que no lo entiendes. Que necesitas una explicación. Sí. Claro, que sí. Yo creo que él Simeone, él la tiene, pero la debe nosotros tener. No la sabemos. Pero evidentemente no la sabemos. Yo no me explico. Y yo creo que fíjate que hoy, pues, no sé si habrá, pero en lo de los cambios ha sido uno de los partidos en los que yo más perplejo me he quedado. Porque, insisto, con 4 o 5 minutos sacar a Sosa es que no sé. Posiblemente si sacas a Maradona tampoco lo cambias el partido con 4 o 5 minutos. Pero es que llevas 65 minutos jugados y hay jugadores que dan claras señales de una fatiga y que no están frescos, como es el caso de Arda Turán, como es el caso de Coque. Y yo creo que con 30 minutos sí puedes sacar a jugadores para que te den un rendimiento. El gol vino a falta de, creo que fueron 15, 16, 17 minutos que quedaban por jugar. O sea que. Ya, pero es a lo que te arriesgas, ¿no? Sí, hombre, que hay que decir que, oye, hubiese no estado de menos haber metido un jugador antes, pero, no sé, supongo que Simeone lo que buscaba era quedarse atrás y como en la mayoría de los partidos, a pesar de no tener la posesión, tener el control y alguna contra, cerrar el partido. Esta vez no le salió y, por encima, lo que llevamos comentando todo el programa, que que hay jugadores con muchísimos minutos en sus botas, véase Coque, véase, pues no sé, y que los cambios habrían estado mejor antes. Pero, no sé, de repente tú tienes el partido más o menos controlado, porque el Sevilla no es que nos estuviera haciendo llorar, porque nos iban a remontar, pero tienes el partido controlado. Sí, pero a ti no te da la sensación de que el Atlético de Madrid no era el Atlético de Madrid de siempre. A mí es la sensación que me está dando. Que en cualquier momento, pues lo que ha pasado, que en cualquier momento, un penalti tonto, un balón suelto, nos iban a empatar. Claro, es que eso digo, te arriesgas a eso. No teníamos el control del partido. O sea, puedes no tener el control del balón, pero sí tener el control del partido, como muchas veces solemos hacer. Que es tener el control del partido y sales a la contra rápido. O sea, no salíamos a la contra de forma que solíamos salir ni nada. O sea, yo creo que es básicamente por un tema físico. Sí, el partido del Valencia en Copa fue muy parecido. Es decir, no es que tuviésemos un control, que el Valencia estuviese exactamente a nuestra merced, a pesar de tener la posesión, pero al final metimos dos goles y el partido se acabó. Nos metimos uno y bueno, y luego el otro. Y hoy era un partido parecido, así como el de Valencia, desde mi punto de vista, lo ganamos y no hubo muchos problemas, pues en este partido no. Este partido nos empataron, y así como el partido contra la Real Sociedad de Oporto, en el que de una piedra que tropezaba el balón nos caía el balón dentro, pues hoy no hubo suerte. Luego en las jugadas que a lo mejor otro día te pitan penalti a Raúl García y no se lo pitan a Vaca, pero hoy no. Son circunstancias que tienen que pasar durante toda la temporada. Yo la verdad es que viendo cómo tenemos este mes en enero, yo firmaría estar vivo en todas las competiciones, es decir, pasar en Copa y no alejarnos de la Liga. Hemos pasado el partido del Barça y hemos empatado, y hemos jugado contra el Málaga y hemos ganado, y hemos jugado hoy y hemos empatado. No son los mejores resultados que se podría haber dado, pero tampoco me parecen malos. Sí, en una Liga de estas en la que tienes que hacer 114 puntos para quedar segundo, pues en un empate de estos fastidia, más aún cuando ha pinchado el primero antes que tú. Pero no sé, yo firmo no alejarme mucho. Ojalá pudiéramos acabar enero delante de todos, pero no sé, yo creo que es un mes muy difícil, y sobre todo el Atlético de Madrid, que solo hay que comparar plantillas con el Barça y el Madrid, en que su segunda plantilla, su equipo B, seguramente es mejor que nuestro equipo A. Así que imagínate nuestro equipo B para compararnos con su equipo A. A la hora de las rotaciones vamos a salir perdiendo. Y el Madrid, ¿contra quién juega en Copa? Contra el Español. Oye, todos los respetos para el Español, pero nosotros vamos a Bilbao y acabamos de venir de Valencia. Yo creo que es un mes muy difícil para el Atlético de Madrid, más que para cualquiera uno de los otros, viniendo donde venimos por encima. Sí. Al hilo de los cambios y eso, tengo aquí una serie de datos que he ido recopilando estos días. Y por ejemplo, el Atlético de Madrid es, junto al Barcelona y al Sevilla, equipos españoles que más partidos oficiales han disputado esta temporada, y casualmente el Atlético de Madrid es el que menos cambios ha hecho a lo largo de la temporada. Luego Simeone no ha agotado los tres cambios en 10 partidos oficiales. Hoy mismo es un ejemplo de ello. No ha agotado los tres cambios, y el primer cambio es en el minuto 80 y el segundo en el 88. En Liga, en la Campeonato Nacional de Liga, el Atlético de Madrid es el equipo que menos sustituciones realiza. En 6 partidos no agotó el cupo. Solo 12 futbolistas superan la barrera de los 1000 minutos. El fichaje que más ha jugado ha sido Villa, que supera los 1000 minutos, y jóvenes como Oliver, Manquillo o Jiménez tienen un papel totalmente secundario. Está claro que hay un bloque y que hay unos suplentes muy definidos. Sí, eso yo creo que nos ha quedado claro a todos. La cuestión es si ese bloque va a poder llegar a final de temporada bien. Y por lo que estamos viendo ahora mismo, no da esa señal, ¿no? Que pese a todo esto, no hemos perdido. Seguimos, o sea, en estos partidos en los que hemos estado mal, como resultado muy malo ha sido empate, ¿no? Pero claro, si quieres pelear, si estás haciendo esto porque queremos pelear por cosas, lo que tienes que hacer es conseguir victorias, ¿no? Y sí. Y ese es el punto. Y yo creo que se está dando también mucho bombo lo que comentabas tú, Carlos, eso de las plantillas de los rivales, ¿no? Comentó Simeone el otro día, así en plan un poco irónico, lo de que había una pequeña diferencia de 400 millones, pero hoy, después del partido, he oído a Felipe Luis también decir que si los suplentes de los otros equipos están sentados en el banquillo y son suplentes de 40 y 50 millones, pero si te empiezas a fijar en eso, mal vamos, porque lo que tienes que fijarte es en jugar tu partido, sacar tu partido y usar tus fichas. No te fijes en lo que tienen los rivales o tengas en cuenta lo que vale, porque así no ganamos. Así está claro que no, ni ganamos ni disputamos, que es un debate además que tuvimos a principio de temporada, ¿no? El típico debate este de por presupuesto está claro que no podemos aspirar a nada con estos dos en la Liga, en la Copa, en la Champions. Por presupuesto no se puede, así que olvídate del presupuesto, concéntrate en el fútbol y concéntrate en jugar, ¿no? Y yo creo que se está dando demasiado bombo, están intentando... Obviamente, sí. Otra cosa, ha hablado Mariano antes del tema del arbitraje, ¿no? De que yo coincido que ha sido... sobre todo, a mí me ha quedado claro en la jugada esta que le sacan una tarjeta roja cuando quedan 4 minutos, le sacan una tarjeta roja a Moreno, ha sido, me parece, para decir, mira, he arbitrado, no, o sea, he sido justo con los dos equipos. Claro, cuando ya no importa nada, sacas una tarjeta roja al rival, que en una jugada, cuando podías haber sacado 1000 tarjetas antes que hubieran significado mucho más, ¿no? En ese mismo sentido... yo creo que también se está viendo ahora mucho la presión mediática que está habiendo para no digo para hacernos daño, pero sí para intentar desestabilizar, ¿no? Como se hace siempre. Y el problema es eso, no creo que se tenga que tener en cuenta ni mirar ni, o sea, hay que seguir adelante, seguir haciendo lo mismo que hacíamos y no pensar, o sea, en cuanto te paras a mirar estas cosas, yo creo que es cuando empiezas a perder el rumbo. Esto, ¿no? Jorge, vamos a ver, los que comienzan a desestabilizar el equipo son los propios dirigentes del club. Eso te siempre sale un tío diciendo eso que siempre podemos retener a Diego Costa solo un año. Ah, bueno, eso sí, es el chiste, vamos, es que es increíble. Sí. Es que es increíble. O sea, si ya empezamos así, pues ya. Pues, y desestabiliza. Perdón, Mariano. Andrea Berta comentó que no se podía fichar a Courtois porque no podía hacer un desembolso de 20 millones, como si... Ah, ¿ya lo ha dicho? Sí. Joder, de verdad. Sí, parece que puedes gastar 12 en un jugador para que juegue 3 partidos al año, como es Gilabogui, pero no puedes gastar 20 en el que probablemente es uno de los mejores porteros del mundo, que sin duda será el mejor portero del mundo y que es una de las piezas clave de los últimos 3 años. Yo no veo esa mano negra, como vosotros comentáis, pero sí que hoy me fijé que en el momento en el que metieron el gol en Sevilla llevaban 2 o 3 minutos, había una serie de planos del realizador que a lo mejor eran del minuto 3, pero te los ponen como si te estuvieran contando un drama, que Simeone resoplando, Diego Costa con los brazos cruzados, y una serie de escenas como si pareciese ahora que el Atlético de Madrid acabara de quedar eliminado de la Champions. Sí, yo veo que estamos en una situación difícil. Creo que Felipe Luis no debe de decir eso de las plantillas. Yo puedo decirlo porque tal, pero un jugador del club, de la plantilla, precisamente no puede hacer ese comentario, a pesar de que sea realidad. Y más sí, no, que los jugadores, son más las sensaciones. Yo me acuerdo que en noviembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, tenía ganas de que me llegara un Bayern de Múnich porque creía, porque creía que le podíamos meter mano. Quería que llegara al Barça. Ahora mañana me dices que voy a jugar a Bilbao y oye, no es que vaya cagado, pero digo, a ver si conseguimos ganar. Cuando meses atrás diría, a ver si metemos 3-4, si no bajamos de los 3. ¿Sabéis la diferencia? Yo me veo en esta situación y creo que a los jugadores les debe de pasar algo parecido. Yo creo que no tenemos que entrar en el juego de excusas. De si el presupuesto, de si el árbitro, claro. De si ha habido mala suerte, porque si no lo decíamos cuando ganábamos, ahora no lo vamos a decir, porque entonces seremos unos llorones. Igual que decimos nosotros a veces al Madrid o al Barça que son unos llorones, no vamos a caer nosotros en ese error. Es mejor recuperar nuestra esencia y rectificar los errores. Que el árbitro se equivoque o acierte, en realidad no se puede hacer nada con eso. Y que tiene más presupuesto el Barcelona y el Madrid, ya lo sabemos. O sea, que es que no hace falta decirlo. Hay que centrarse en jugar mejor otra vez y en recuperar el ritmo físico, no en buscar excusas tontas. Claro, es que es eso. Yo creo que es un recurso muy fácil que se usa muchas veces, pero yo pensaba o quería pensar que estábamos ya por encima de eso, ¿no? Habíamos llegado ya a un punto de inflexión en el que en el que ya nos habíamos dado cuenta. Y para mí, lo más triste es que fue, para mí ese punto fue el otro día del partido del Barcelona, que sí, que no fue brillante, pero lo que se demostró es que estamos ahí, que podemos competir con ellos. Pero ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Y se volvió en el partido de Valencia y es un poco... No sé, parece que eso es ese, o mismamente lo que estáis comentando, viniendo ya mismamente desde nuestra misma directiva, tirando piedras contra nuestro propio tejado, pues ya ahí eso parece que empieza a afectar, ¿no? Y cuando estamos llegando al momento crítico de la temporada, o estamos en el momento crítico de la temporada, porque ya lo hemos dicho que esto, este, el mes de enero es lo que la temporada pasada nos costó, los, a excepción de la Copa, los demás trofeos en los que podíamos competir. Y esta temporada de momento no, pero tienen que mejorar las cosas para que podamos seguir compitiendo, ¿no? Y el caso es que yo creo que algo tiene que hacer el Cholo, ¿no? No creo que jugando, o sea, que siguiendo así, manteniendo intentando mantener el 11 tipo con la cantidad de partidos que tenemos ahora, la cosa vaya a solucionarse y bueno, no sé, habrá que darle tiempo y ya digo, todo, yo creo que se ha ganado la confianza de todos, pero él mismo se la puede quitar, ¿no? Si sigue haciendo esto, ¿no? Y sería problemático y sería triste y sería además preocupante que eso, que teniendo jugadores que a lo mejor, vale, no tienen la misma calidad y no tienen el mismo nivel, pero hay, o sea, hay otros, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, a mí, si me dices, y ya lo hemos hablado aquí muchas veces, Adrián, pues Adrián no tiene... Ahora mismo no tiene lo que tiene que tener para ser suplente para mí. Pero tienes otros jugadores a los que no les has dado la oportunidad. Tienes Manquillo, Oliver, que las veces que lo han hecho, no lo han hecho mal. No lo han hecho mal. Entonces, dales minutos. El Cebolla, que nos olvidamos del pobre Cebolla, que como juega 5 minutos parece que juega, pero es que empiezas a sumar sus minutos y no ha jugado casi nada el pobre chaval. Claro. Y la verdad es que sale 5 minutos y se deja el alma. A lo mejor si jugara 30 aportaba más, ¿no? Sí. En fin, no sé, va a estar complicado y a ver, veremos a ver qué pasa el jueves en Bilbao, pero como no empieza a hacer cambios, porque si hoy los hemos visto cansados el jueves, va a hacer cambios. Debería, yo creo que debería. Van a salir 4 o 5 jugadores nuevos. Además es eso, que en la Copa, por ejemplo, que es el trofeo que ahora mismo en este mes crucial es el que más daño te puede hacer si lo quieres competir, porque son muchos partidos muy seguidos y si sacas a tu once titular todos los partidos no vamos a poder llegar bien. Yo creo que es el único trofeo que sí, que vale que lo ganamos en la temporada pasada y demás, pero es el único trofeo que quizás, o el trofeo que quizás menos duela dejar más de lado, ¿no? O sea, a mí no me importaría que el jueves saliera con bastantes más suplentes, sí, de los que ha salido, y si se pierde, pues se pierde, y si no, caemos eliminados, pues caemos eliminados, pero bueno, por lo menos hemos llegado hasta un rival, ¿no? Un rival bueno y bueno, y hay justificación y estás peleando en otras competiciones. Pero no sé, habrá que esperar a ver qué hace, ¿no? Yo también soy de los que piensan que a la hora de tirar una competición que sea la Copa, la hemos ganado el año pasado, solo que desde una visión medio objetiva dices, ¿qué rivales tengo en la Copa? Pues así que sean de mi nivel o mejores que yo, el Barça y el Madrid. Ahora, ¿qué rivales tengo como yo en Champions? Y empiezas a sacar que si el Bayern de Múnich, los dos, el Barça y el Madrid, sacas por un lado el Chelsea, sacas por otro lado, pues otro, la más fácil a ganar, a priori, es la de Bilbao, o sea, la de Bilbao. Es la Copa, dentro de la dificultad que todo conlleva, porque una liga, a pesar de que sean muchos partidos y tengas quizás más margen de error, pues... Tampoco es que tengas tanto margen de error, porque son ligas que valen, que si pierdes 3 partidos, pues ya te descuelgas y es imposible que vuelvas a agarrarte ahí arriba. Pero, no sé, yo veo que Simeone está intentando jugarse la vida en las 3 competiciones, y si luego puede agarrarse a la Copa, bien. Si luego se puede agarrar a la Liga, bien, o a la Champions. Pero me fío mucho del partido a partido, pensando que quiere optar a todo. Que él sabe que llegará un punto en la temporada, esperemos más tarde que pronto, en el que va a tener que decir hasta aquí, y que a lo mejor cuando llegue ese punto ya ni tiene que decirlo él, porque porque te llega una lesión, te llegan esos estados de forma. Imagínate que ahora Diego Costa se nos lesiona y Villa se pasa 5 partidos sin meter gol. Pues ya automáticamente podemos decir que 3-4 partidos en los que no ganamos 4 de los 5, pues te quedas descolgado de la liga, en esta liga, por no hablar de la Champions. Sí, sí. En fin, bueno, si os parece, volvemos terminamos con el partido y seguimos con... Bueno, seguimos, o a ver si tenemos alguna más historias que contar. Pero cerramos con el partido y vamos a empezar por Fernando, que nos cuente para él qué ha sido lo mejor y lo peor. Pues lo mejor, el gol de Villa, que lleva bastante tiempo sin meter un gol y que espero que le sirva para recobrar ánimo y que vuelva a marcar goles. Además, hoy ha sido un gol importante porque es el primero y el que iniciaba la victoria. Y lo peor, lo he dicho nada más empezar, la Juanfrada. Mariano, lo mejor, lo peor. Pues con lo mejor la verdad es que poquito, ¿no? Porque es un partido decepcionante, entonces la verdad es que no sé qué darme, quitarse pues el gol de Villa, ¿no? Porque haya metido otro gol. Y en cuanto a lo peor, pues lo peor que creo que quizás la sensación que de fatiga, ¿no?, del equipo y la gestión de la plantilla en el partido de hoy, sobre todo los cambios y sobre todo el resultado, la decepción del resultado. Carlos, pues por no copiar, lo mejor el partido de Miranda y de Gaby, a mí me encantaron. De la primera parte de Miranda es que me estaba fijando en él y me parecía increíble, y Gaby muy bien. Y ya en lo peor, pues la oportunidad que hemos perdido de ponernos líderes, que como decía Fernando, desde el año del doblete, que no estaba primero, y Oliver en la grada. Es decir, no culpo a Simeone, porque digo yo que tendrá algo de culpa el chaval, pero no sé, a mí me parece que es el tío más prometedor que yo he visto desde la cantera del Atlético de Madrid, que no es que hayan sido muchos, pero del número 2 a Oliver veo un cambio gigante. Y tengo miedo que quede por el camino, como otros tantos. Sí. Para mí, lo mejor... Bueno, mejor, la única cosa que me consuela es que pese a que no hemos ganado el partido, pues seguimos ahí, seguimos colíderes, que dentro de lo malo, pues yo qué sé, es un consuelo, ¿no? Porque podíamos haber estado incluso peor. Pero duele porque eso... Ya digo, como empezó el programa, ha sido la segunda vez esta temporada en la que hemos podido estar ahí, y me recuerda, ya lo dije, a aquellas temporadas cuando no entrábamos en Europa, que nos entraba el vértigo, ¿no? Que llegábamos a pelear por el cuarto o quinto puesto y siempre volvíamos atrás, ¿no? No, parecía que nos entraba el vértigo. Pues ahora parece que nos está entrando el vértigo con ese liderato, ¿no? Que no creo que sea, porque ya digo que lo hemos hablado largo y tendido, que es más una cosa física que una cosa mental, pero una pena, ¿no? Y en cuanto a lo negativo, pues obviamente eso, ¿no? Y para mí lo negativo también es eso. Yo digo, sigo pensando que nos falta mucha fluidez arriba, y quería, o sea, pensaba que con el mercado de invierno sí iba a haber llegadas y demás, iba a ser para intentar solucionar esto, ¿no? Hemos hablado demasiado de Diego y demás. Al final el que acabó llegando fue Sosa. Pero por lo poco que hemos visto, que se le ha visto muy poco, aparte que está fuera de forma y demás, y me he intentado informar un poco más viendo, ¿no?, algún resumen de partidos en los que ha jugado él y demás, no es ese jugador. O sea, Sosa es un jugador más que te entra por la banda, que te puede dar un poco más de juego en la banda, que tiene buena técnica, buen manejo del balón, pero no es ese jugador que nos vaya a dar claridad arriba, ¿no? Que nos pueda dar claridad arriba. Y ahí otra vez vuelvo a lo que estaba comentando Carlos, ¿no? Oliver en la grada. Para mí Oliver, bien, o sea, sabiéndole dosificar y sabiéndole dar entrada y demás, yo creo que es ese jugador que nos puede solucionar con tiempo, ¿no? Obviamente ahora no, ni se le puede dar esa responsabilidad, pero es ese jugador para mí que te puede aclarar las ideas arriba, ¿no? Y ahora no tenemos ese jugador, y yo creo que el único jugador que nos daba eso, que nos ha estado dando eso esta temporada, ha sido Coque, y hasta que se ha fundido, ¿no? Yo creo que ahora mismo está fundido y ahí lo estamos viendo, ¿no? Y sí, no quiero echar la culpa a Simeone ni mucho menos, pero no lo entiendo. Sí. Ya, o sea, tengo declaración de Simeone del partido, si queréis os la comento. Sí. Adelante, le han preguntado directamente el tema del cansancio. Le han hecho la pregunta en la rueda de prensa: ¿ve al equipo cansado? Y ha respondido: yo no comparto con ustedes el tema del cansancio. El empate no viene por el cansancio. Cada vez los partidos se van a decidir y resolver por detalles. O sea que el tema del cansancio con Simeone no lo considera. Yo, si me dejáis, hombre, no va a decir sí, pues estamos peor que al principio, porque viendo cómo es la prensa, que tiene que defender al equipo. Tonto, mañana te van a salir marca. Estamos cansados, va a decir, no vamos a aguantar. Claro. Hombre, son declaraciones que no, siempre te queda la duda si lo dice para evitar lo que dice Carlos o lo dice porque lo piensa realmente. No, yo creo, hombre, no creo que lo piense, que más que nada porque si lo dijo el profe Ortega el otro día, ¿no? Que es el preparador físico. Pero también el profe Ortega lo dijo a la prensa. Es que si no nos fiamos de lo que dicen a la prensa, entonces es que nunca sabemos lo que piensan realmente, ¿no? Sí, es que ya sabemos que esto es un poco un juego, ¿no? Luego sobre el penalti, se me ha dicho que para mí es penalti. Cuando el jugador agarra la camiseta y el árbitro tiene la valentía de pitarlo, está bien. Si no lo pita en el otro área, es que no lo ve. No hablo del árbitro porque no fue penalti. Es referido al de Raúl García, que no lo pitó, se refiere. Luego los árbitros pitan lo que ven. Yo vi penalti, punto. Y luego le preguntan, ¿le duele no haberse puesto líder en el solitario? Y contesta escuetamente, no. Y la última pregunta sería interesante. ¿Les condicionó saber que el Barcelona empató y la presión de haberse quedado solos en la cabeza de la tabla? Y responde Simeone, no lo creo. Era el partido que imaginábamos. Sabíamos que se iba a resolver por detalles y fue así. Fue un partido trabado y hasta feo, pero con mucha competencia y esperando el error del rival. Sacamos un punto que nos sirve para seguir en una posición privilegiada. Bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, sabemos que Simeone para hablar con la prensa es muy... No sé cómo decirlo, ¿no? Es muy difícil saber lo que piensa realmente. Sí, no te miente, pero tampoco te dice las verdades, ¿no? O sea, te lo deja ahí... Sí, siempre queda la duda si dicen una cosa por motivos que él considera oportunos o porque es lo que realmente piensa en ese momento o lo dice para quedar bien o para buscar un interés... No, hombre, yo creo que querrá echar balones fuera y no meter presión al equipo. Dice lo que debería decir, no lo que piensa. Claro. Por lo menos es lo que pienso yo. No creo que él llegara al vestuario y dijera, bueno, da igual si hoy ganamos, empatamos o perdemos, porque el Barcelona ha perdido, ¿no? Supongo que diría, venga, chavales, a darlo todo, pero luego, claro, no va a decir, joder, no va a decir en la rueda de prensa, joder, nosotros que íbamos todos motivados para ponernos los primeros, pues ahora estamos tristes y es nos que antiguamente no estamos mal acostumbrados, porque antiguamente los entrenadores eran como más, decían las cosas más sin pensarlo, porque también la prensa le daba menos vueltas a los temas. Sí, y era claro. Como si dices, ahora te analizan las ruedas de prensa. Te ponen la rueda de prensa durante 20 horas a ver si estás equivocado. Yo creo que los entrenadores ya se fabrican el discurso. Sí, y te pregunten lo que le pregunten, ellos van a decir lo que tienen fabricado de casa. Entonces muchas veces es que ya no vale mucho lo que digan, porque te queda la duda si es lo que realmente piensan. Bueno, lo pasa con Simeone y con todos, porque prácticamente entrenadores que digan una cosa que se salga de la línea, poquísimos. Pero además eso, si encima a eso le añades que estamos quizás en un sitio donde a mucha gente no le gusta que estemos, pues más todavía, ¿no? Con más motivo te van a analizar cualquier cosa que digas y lo van a sacar de contexto y van a... Y que nadie, no tenemos ningún periódico a favor. Sí, no, pues si no tenemos a favor ni nuestra propia directiva, ¿cómo vamos a tener la prensa? Si tenemos más tenemos enemigos en casa y fuera. Eso es algo que... Eso sí que no lo puede cambiar el Cholo. El Cholo ha cambiado muchas cosas, ha cambiado... Y quizá con eso, con este tipo de declaraciones, intenta por lo menos, si no cambiarlo porque no puede, por lo menos evitarlo, ¿no? Y hasta cierto modo lo consigue, pero de verdad que hasta que no cambien ciertas cosas en otras áreas del club, pues seguiremos teniendo estos problemas, ¿no? A ver si no nos llegan a afectar a final de temporada, pero bueno, ya eso solo se verá con el tiempo, ¿no? El caso es eso, que ahora nos toca, tenemos el jueves ese partido, viene el Bilbao al Calderón y habrá que ver qué hace, habrá que ver si hay cambios, cómo si intentamos resolver la eliminatoria en el partido de ida, pero la cosa va a estar difícil, ¿no? Va a estar el Bilbao viene en un buen momento. lleva unos últimos partidos bastante, ha subido bastante en la clasificación en la liga, viene con fuerza y con ganas de revancha también, porque la última eliminatoria fue la Europa League, bueno, fue la final de la Europa League que le ganamos. Entonces va a ser un partido competido, pero quiero pensar que vamos a ver cambios, que vamos a ver, pues eso, gente como Guilaboggi. No, Oliver ya yo creo que no tengo esperanzas por lo que he visto. Oliver está finiquitado. Sí, yo ahora ya empiezo a compartir tu idea. Desde el Málaga Fernando. No ni al banquillo. Sí. Ya es que no juega, es que no ha ido convocado desde el Málaga. Si no vas al banquillo, no, ha ido de entre los 19, pero ha sido el descartado de última hora para entrar en el banquillo. Desde el día del Málaga, que fue cambiado al descanso, han sido los dos partidos del Valencia y los dos de Liga y no ha ido ni al banquillo. O sea que es la primera vez que le pasa en toda la temporada a Oliver y yo creo que el mensaje está muy claro. Bueno, pues contadme un poco cómo veis el partido del Bilbao y ya y cerramos el programa por hoy. No sé, cuéntame tú mismo, Fernando, ¿cómo lo ves para el jueves? Pues a priori es un partido complicado, porque el Atleti le da mucha importancia a la Copa del Rey tradicionalmente. Es un equipo que tiene un buen entrenador como Txingurri Valverde y que está en buen estado físico y que aprieta bastante. Lo peor que tiene el Atleti es quizás su línea defensiva y tampoco que tenga una calidad excesiva en el centro del campo, pero es un equipo que aprieta muchísimo y que físicamente están como toros sin duda, porque además no juegan en Europa y tienen una preparación física como casi todos los equipos de primera división. O sea que va a ser un partido complicado por todas las circunstancias, pero yo creo que el equipo puede dar la cara. No sé si va a ganar, pero sí que se puede traer un buen resultado en forma de empate. A ver, ya veremos. Mariano, ¿tú cómo lo ves para el jueves? Pues yo creo que todo va a depender sobre todo de la gente, del equipo que saquen. Se va a definir básicamente por el tema físico, ¿no? Y creo que va a ser el campo muy difícil y la verdad es que no soy optimista, la verdad. Sí, bueno, no sé, va a ser un partido un poco extraño, ¿no? O sea, extraño, en el sentido de que... Va a ser un partido también que va a ser de punto de inflexión. Puede ser. Para bien o para mal. Puede ser. Si podemos entrar en una dinámica... Chico, este partido es clave. Para que llevamos la diciendo que... Llevamos con el partido de inflexión y partido clave desde Navidad, ¿sí? Sí, que sí. Si el partido sí. Es Valencia, que si el de Barcelona... Por eso, este partido, creo que lo del partido clave lo llevamos desde hace años. Sí. No, yo lo que creo que sí que deberíamos, no sé, que vamos a ver este mes, vamos a pasar este mes y a ver si realmente funciona el tema, el plan físico que han tenido bien a tomar. Vamos a ver. Carlos, a ver, para el partido del jueves. ¿Cómo lo ves? Lo que han dicho estos, pues, un gran entrenador, un equipo que llegará quizás en mejor estado de forma que nosotros, pero que seguimos siendo favoritos. Seguimos siendo el Atlético de Madrid, a pesar de que no hemos ganado estos últimos partidos, yo creo que lo normal, bueno, o sea, que somos favoritos y es lo que ello implica. Yo lo que más así flojea al Atlético que yo le veo es el ataque. Es decir, Aduriz no es mal delantero, pero ya tiene unos años y no está en su mejor momento y que Mikel Rico sea el goleador del equipo dice mucho del Athletic y precisamente no a favor. El primer partido que lo jugamos en casa o en San Mamés. En casa, en el Calderón. Sí, bueno, no creo que vayamos a cerrar la eliminatoria, pero yo veo que el Athletic no es que de una ocasión te pueda meter un gol, como pueden ser equipos como el Madrid o como el Barcelona o como la Real Sociedad, pero que nos lo van a poner difícil. Yo al Atlético le veo un equipo bastante más hecho que el Valencia, y a mí es que Valverde me encanta, me parece junto a Simeone el mejor entrenador de la liga, y va a ser una eliminatoria muy difícil y muy bonita sobre todo, porque no sé, ya hay desde revancha y el Atlético, como tiene la Copa, nosotros que somos los actuales campeones, hay que revalidar título y no sé, a mí me gusta. No llegamos en el mejor momento que desearíamos, pero, hombre, con ganas de verlo. Sí, yo creo que va a ser... Porque yo he confundido, creía que era el San Mamés en el primer partido, se me ha ido la olla. creo que en casa, por eso, yo creo que en casa sí que podemos ganar. Sí, hombre, yo creo que... Todo lo que sea ganar y no encajar un gol estaría bien. Claro, es un partido también para, pese a que de cara a la galería están, están más o menos contentos con el partido de hoy, porque no hemos perdido, ¿no? Se puede estar un poco con, no, no contento, pero no disgustado. Pero yo creo que para el jueves habrá que darle una alegría a la afición que no se le ha podido dar hoy, ¿no? Yo creo que también los jugadores mismamente tienen que tener un poco de... Pero claro, habrá que ver eso, a ver qué once saca. Yo siendo partido de casa, en casa, teniendo el partido de vuelta, que sí, que jugamos en San Mamés la vuelta, pero teniendo todavía el partido de vuelta, pues yo daría descanso a muchos jugadores. Pero bueno, eso sería yo, o quiero pensar que el Cholo quiere hacer eso. Y así yo creo que vamos a poder ver un partido interesante y espero, yo creo que aburrido no va a ser, desde luego, porque estas eliminatorias ya no deberían. Si es un partido aburrido, pues apaga y vámonos, porque si tienes una eliminatoria de Copa contra el Bilbao y es un partido aburrido, mal va la cosa, ¿no? Pero tampoco creo que vayamos a ver nada revolucionario, ni mucho menos. O sea, que tampoco va a ser, no sé, va a ser emocionante por eso, por lo que significa, ¿no? Pero habrá que ver, y habrá que ver eso, habrá que ver de aquí a final de mes, cuando terminemos este mes de enero, bueno, más que a final de mes, cuando se termine, yo creo, los partidos coperos, que pueden terminarse muy pronto si caes eliminado, o pueden darse dos rondas más, porque eso, porque luego nos tocaría, si ganásemos esta ronda contra el Bilbao, luego probablemente nos tocaría el Trampas, ¿no? O sea, que sería partidos complicados. Y yo creo que después de esos partidos, después de una vez que esté que pasemos la Copa, obviamente a esperar de la final, si se llega ahí a la final, ahí va a ser donde sí que podemos hacer el balance, ¿no? Ese punto de inflexión. Partidos clave son todos, ¿no? Sobre todo si dices que son partido a partido, yo creo que son todos los partidos son claves. Y habrá que ver y esperar a ese partido y a la eliminatoria en general, ¿no? Porque luego el fin de semana nos toca el Rayo en Vallecas, que tampoco se supone que nos puede, pero vete a tú a saber tal y como están las cosas, ¿no? Y también vamos a ver cómo va a afectar esto al equipo. Sí, obviamente, eso digo, que yo creo que lo de hoy al equipo le tiene que haber dolido, porque saben que podíamos habernos puesto primeros en solitario, que quizás ha sido un... No voy a decir que hemos merecido ganar, porque a lo mejor no hemos merecido ganar por cómo hemos jugado, pero tampoco ha merecido empatar el Sevilla, ¿no? Y quizás ha sido una estupidez o un fallo que se podía haber evitado, lo que les ha permitido eso es ese empate, y yo creo que los jugadores se habrán dado cuenta, ¿no? De que estamos muy al filo, estábamos demasiado al filo, ¿no? Y al final, pues, sin haber perdido, pero nos ha costado el liderato, ¿no? Que podíamos haber tenido. A ver si, ya digo, ojalá que para el partido del jueves, pues, se juegue con un poco más de rabia, ¿no? Y de querer ir a más, pues, eso que decíamos que se ha perdido un poco, ¿no? Que veíamos antes que metíamos un gol y íbamos a por el segundo y íbamos a por el tercero. Y yo creo que físicamente, mentalmente, obviamente, pues yo creo que seguimos teniendo ese punto competitivo, pero físicamente pues no llegamos, ¿no? Y metemos ese gol y en los últimos partidos cada vez que hemos metido nos hemos venido hacia atrás, nos hemos intentado salvaguardar, ¿no? Y tener ese gol y intentar mantener la ventaja cuando en otras ocasiones pues intentábamos ir a más, ¿no? Esperemos que volvamos a ver eso, ¿no? Pero tal y como están las fuerzas ahora mismo, pese a que Simeone haya dicho que físicamente el equipo está bien, se ve, ¿no? Se ve que nos cuesta, y habrá que ver cómo salimos para ese partido del jueves, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que vamos a dejarlo por ahí. Llevamos ya una hora de programa. Hoy no podemos. Tendríamos más cosas para hablar, pero por desgracia, pues no tenemos mucho más tiempo. Así que no sé si tenéis algo más que añadir antes de que vayamos cerrando el programa. ¿Alguno? Pues ha roto la estadística de los penaltis. Llevábamos 63 partidos de liga sin que nos pitaran un penalti y se ha ido a romper uno de los días menos deseados, cuando estábamos a punto de convertirnos en líderes. O sea que de 63 partidos después, al Atlético de Madrid le han pitado un penalti. Algunos se van a quedar tranquilos porque estaban rabiando con esta estadística muchísimo y ya no van a poder echarla en cara. Bueno, y que pasen otros 63 partidos. Yo sobre el Atlético de Madrid B, pues que hoy han empatado a uno con el Tudelano, sí. Gol de Héctor, que es el chaval este que debutó con el equipo, no sé si fue en Copa, sé que metió un gol, debutó y metió un gol y besara el escudo, pero no sé qué partido exactamente. Y que el equipo va a 13º, a 5 puntos del descenso. Sí. Y bueno, ahí sigue. Vamos por detrás del Madrid C, pero por delante del Getafe B. Hay que quedarse con lo bueno. Y el Atlético de Madrid B ha fichado a Nacho Huertas, que yo no lo conozco, pero es un señor que viene cedido del Liverpool, tiene 20 años y viene hasta final de temporada, o sea, 6 meses cedido. Cedido del Liverpool al Atleti B. Sí, y eso, y viene hasta, pues, hasta junio, debe de tener miedo de descender, y es un gran atacante, un jugador ofensivo, y que por declaraciones que he leído, el señor este dice que es del Atlético de Madrid de toda la vida. O sea, que si es verdad, bien por él, y que le salga bien, y que haga muchas cosas interesantes, y que si puede ser, pues que la temporada que viene ayude. Y bueno, ya termino diciendo que a pesar de 2 empates seguidos, seguimos por delante del Trampas, que hay gente que sigue celebrando estar por detrás del Trampas. Pues bueno, bien por los que lo celebráis. Yo no lo celebraría, sin duda, si estuviese en la situación de ellos. Y ya que no voy a poder estar en el partido de Copa, pues que, Mojit, si estás escuchando esto, la gente querrá que te presentes la próxima semana que juega tu Rayo y que des la cara. Oye, como gana el Atleti y no te presentes, pues la gente va a decir, este ya no vuelve, este lo está pasando mal, pues oye, da la cara y no te rajes. No, estará. De Mojit decir que pide disculpas porque hoy iba a estar, sí. Ya dije que iba a estar en Barcelona, en el Barcelona, pero ha tenido unas historias ahí y por diversos motivos justificables todos ellos no ha podido estar, pero estará y a ver si está para el Rayo y te da la réplica. Bueno. Esperemos. Pues nada, vamos a terminar por hoy recordándoos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejar vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, o suscribiros al podcast por iVoox, RSS o iTunes. Pues nada, terminar ya, dar las gracias a Carlos, a Fernando, a Mariano, a todos los que nos escucháis, y aquí estaremos, pues eso, después de ese partido de Copa el jueves contra el Atleti de Bilbao, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Silencio!